Y bueno, estamos arrancando el programa 134, les doy la bienvenida. Yo soy Alarjual, o mejor conocido como Alan, para los mortales. Y bueno, esta noche este programa va a estar bastante interesante. Por ahí tenemos invitados diversos, de diversos sitios, diversos colegas, amigos, que nos vienen a compartir su punto de vista sobre los diversos temas que tenemos esta noche. Y bueno, antes de arrancar con ellos y que se presenten, recordarles la forma de contactarnos. Por ahí nos encuentran en el Twitter como @elpushstar. Por ahí yo voy a estar leyendo, filtrando sus comentarios, dudas, sugerencias, sus aportaciones al tema de la noche. Y bueno, también para los que son de Facebook, estaremos ahí checando ahí sus comentarios en facebook.com/elpushstar. Y para los que están aquí en vivo y que van a quedar inmortalizados en el programa 134, pues voy a estar leyendo ahí en el chat. Bienvenidos ahí a los que están desde tempranito aquí en el pre-show. Ahí saludos a Urto86, a Indie Linux, a Mikami, a Vic1234, a Virtual Boy y a los demás usuarios que están como en modo anónimo, ¿no? Bienvenidos. Y esta noche va a ponerse bastante interesante. El año ya está más allá que para acá. Ya estamos otra vez con noticias cada vez más frescas de lo que se va a llevar a cabo en la industria del entretenimiento y sobre todo en videojuegos, que por ahí ya hay anuncios interesantes en los últimos días que se han llevado a cabo. Y bueno, también por ahí temas polémicos. Y precisamente armé este crew, este equipo para esta noche de invitados. Dije, pues a ver qué tal se arma con ellos. Vamos a empezar con una chica, una amiga, compañera que he visto por ahí compartir varias cosas muy interesantes acerca de esta gran industria. Y pues bueno, me refiero a Mariana Hurtado. Bienvenida, Mariana, ojalá te la pases bien, que no sea la última. ¿Y cómo andas, Marianita? ¿Qué tal cuentas? Bueno, hola a todos. Sí, sí. Pues la verdad estoy muy nerviosa, no les voy a mentir. Y muchas gracias por invitarme, Alan. La verdad, ya había seguido tu podcast desde hace tiempo y pues sí me gusta mucho. Entonces pues muchas gracias por invitarme a compartir mi poca sabiduría con ustedes. No te preocupes, Mariana, y por favor por ahí traten bien a Mariana para que le caiga más veces por acá. Y bueno, por ahí Mariana... No me bulen. No la bulen. La quise invitar porque vamos a hablar de un tema bastante interesante con ella, pero antes de arrancar con ese tema, vámonos por ahí, Mariana, ¿dónde te pueden encontrar en Twitter? Diles, porque yo no lo puedo pronunciar, está raro tu surname. Ah, bueno, en Twitter me pueden encontrar como MaryInTheSky92. Uh-huh. y por medio de Arcadia MX. Uh-huh. Entonces ahí ando colaborando y así, y ya. Perfecto, por ahí le encuentran, y si no, de todas formas, al rato les pasamos sus Twitter y sus medios. Y por acá también anda un colega, un compañero que le ha caído ya varias veces, creo que se la pasa bastante bien aquí en el Push Start. Es la onda en vivo, en el programa, en donde sea, charla mucho, creo que tenemos puntos en común. Y me refiero nada más y nada menos que el buen Armando, mejor conocido como Alcoris en los barrios negros de los videojuegos. Armandito, bienvenido, brother, gracias por caerle y por haber aceptado la invitación nuevamente. No, pues siempre, siempre es un placer, como bien lo dijiste, yo me divierto mucho, la paso genial, y creo que es una dinámica muy, muy padre. Me encanta poder llegar a varios escuchas, a los que descargan tu podcast, a los que nos escuchan en vivo, un saludo a todos. Ya por ahí detecté a dos, tres amigas y a dos, tres cuates que me están escuchando, un saludo a ellos. Perfecto. Y pues nada, aquí preparados para echar la plática sabrosa sobre lo que ha pasado estos últimos días en esta industria que tanto nos deja y tanto nos provoca. Claro, y nos lastima. Exacto, nos lastima, exactamente. También quería decir eso, porque no todo es color de rosa en este mundo, también tiene sus cosas feas. Y también por ahí Armando tiene preparado un tema que, bueno, con el que vamos a llegar al punto donde, ¿qué onda con estas empresas, compañías, desarrolladores que están utilizando el factor sentimental, el factor nostalgia, para pues aumentar las ventas, aumentar sus ahora sí que sus ventas en sus productos? Pero a ver, tocaremos el tema más adelante. Gracias, Armando. ¿Dónde te pueden encontrar en Twitter? Ah, pues mi Twitter es @alcoriz, Alkoriz. Uh-huh. Y bueno, me encuentran también escribiendo semana tras semana en gamedots.mx. Ahí además tenemos un par de sorpresitas ya. Ya se están cocinando, ya están a punto de salir del horno para el canal de YouTube. Entonces ahí estén pendientes, pues ahí me pueden encontrar. Perfecto, ahí está el buen Juan Armando, mejor conocido como Alco, yo le voy a decir Alco. Y pues bueno, por acá también, gracias Armando, está un amigo, un colega que no necesita presentación, ya te conocen muy bien, mi querido Kit, ya hasta hace rato te estaban ahí recriminando en Twitter que una pierna lastimada no afecte en que no puedas colaborar en un programa, y esto para los que nos escuchan seguido es porque fue lo que nos dijo la otra vez, que no podía participar, pero Alejandro, espero ya estés mejor y pues bienvenido nuevamente, Kit. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Emocionado con estas últimas noticias de Metal Gear? Yo espero que el próximo domingo puedan ver en Twitter también la justificación de esa rodilla lastimada. Okay. Pero aparte de eso, Metal Gear, el juego está muy bien, todo lo demás ya es parafernalia, pero el juego está muy bueno. Y ¿por qué mi presentación no estuvo tan extensa como la de los demás? No, pues ya te conocen, eres amigo, eres parte... Bueno, no tan continua, pero ya te ubican, tú eres el famoso aquí, muchacho. Oh, la celebridad. Sí, sí. Vamos a ver cantidad de followers, por favor. Sí, además, sí. Tú eres el rating, mi amigo. Armando se le olvidó la parte en la que dice, yo soy el que produzco los dos borrachos, no te hagas alcohólico. Eso va un ratito, el comercial va. Ah, bueno. Ya viene la segunda temporada, dos borrachos, no se lo pierdan. Y un saludo al pequeño Pony. Perfecto, ahí saludos al Pony y a todos los demás que nos están escuchando, gracias ahí. Ah, yo también quiero mandar un saludo. Bueno. Ya no, Mariana, ya pasó. ya pasó no. tu segmento. Yo quiero mandarle un saludo a mi amiguito Kevin. Ah, saludos al buen Kevin. Sí, buen Kevin. Gracias. Ya pueden continuar. Adelante. Después de este segmento patrocinado por Arcadia MX, continuemos. Y chicos, vamos a empezar con las damas. Un tema bastante polémico, bastante curioso, que lo voy a enlazar ahorita con el siguiente tema. Pues digamos que en los últimos, no sé si semanas o meses, en México hemos estado viviendo un fenómeno bastante extraño. Bueno, sabemos que toda la vida ha habido por ahí gente que se aprovecha de las almas en pena, de los fans, de los que están dispuestos a pagar de más, de los que ciegamente van y dan su dinero teniendo la esperanza que algún día van a tener algún producto especial, limitado, que los va a hacer muy felices. Y pues bueno, por ahí un tuit precisamente que Mariana y junto con una horda de más de colegas y amigos que he visto que les están quedando mal, por ahí también las empresas no sé cómo le están haciendo, cómo se van a proteger, cómo van a responder, pero Mariana, cuéntanos de qué es lo que estoy hablando, por ahí si quieres partir desde tu experiencia para que la gente que nos escucha se identifique, ¿no? Porque sé que también por ahí varios han vivido estos horrores de las tiendas de videojuegos. Ah, bueno, sí, horrores, de verdad. Yo tuve un problema ahí con la famosa tienda del Planetito. Uh-huh. Bueno, mi problema fue que aparté mi edición especial de Majora's y, bueno, se canceló mi preventa y cuando quise como volver a reclamar y ver qué onda con todo eso, ya se habían agotado. Entonces me tuve que conformar con la edición normal. O sea, nada más con el juego, pues. Y mi póster. Y una gorra horrible. Entonces, pues sí. Hoy volvió a salir el tema porque una compañera estaba muy enojada porque le cancelaron su preventa de su amigo de Rosalina. Que se supone que iba a salir a finales de marzo y al parecer creo que ya salió o algo así pasó. Entonces ella quiso ir a como reclamar y ya no había figuras. Entonces, pues se quedó sin figura. Pero ella sí se comunicó a México y todo y creo que va a ir este fin a una sucursal en el DF a recoger su figura. Pero pues yo me quedé sin mi edición especial. Entonces, pues sí me da muchísimo coraje, porque aparte es algo que he visto como con varios compañeros, colegas y amigos, ¿no? Que van con tiempo a hacer su preventa y se emocionan y todo, y de repente de la nada ya no está como su registro en la página o algo así. Entonces, pues yo quisiera saber, o sea, sí, exacto, o sea, ¿cómo, o sea... ¿Cuál es el criterio para decir tú sí, tú no? Sí. No, aparte de ese criterio, o sea, ¿cómo se lo compensan? Porque pues tú estás dejando dinero, hay gente que paga y no recibe sus juegos y así, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te puedes proteger ante esas situaciones? Sí, sí. Entonces, por eso pregunté hoy que por qué la tienda del Planetito seguía lastimando mi corazón, pero nadie me contestó. No, bueno. Como siempre. Sí, y no es la primera, tu caso, ahora sí que gracias por compartirlo, Marian. No es el primero, como dices, varios compañeros, colegas, incluso gente que no está tan metida como este rollo, pero que de repente se le antoja comprar algo, algún sí. producto en estas tiendas que venden miles, millones de copias de juegos. Y pues están metidos en este problema. Yo voy a ser como el punto neutral, así como el que va a justificar. Y me gustaría también oír sus puntos de vista aquí, no solamente los invitados, sino también de ustedes, sus experiencias, como para ver qué ocurre, qué es lo que está ocurriendo, qué sería lo ideal. Pero sí, no, yo he visto también varios que, y sobre todo ahorita enlazándolo también con el siguiente tema, que son los amigos y todas estas prácticas Uy. Malas que se están llevando a cabo, ¿no? Donde todos estamos involucrados, ¿eh? Los estoy viendo, chicos. Tanto nosotros como compradores, como los intermediarios, como las empresas tal cual, que no están haciendo unos buenos planes o estrategias para que lleguen de manera ideal sus productos. Creo que es una cadenita de y varias responsabilidades, ¿no? Nada más es cosa de entenderlo, algo que siempre hacemos aquí en el Push Start, o tratamos al menos de entender qué es lo que ocurre. Y no sé, Mariana, dices que no es la primera vez, ¿no? Como que te quedan mal. Yo la verdad, años que no aparto, yo ya no soy tan fan de eso de día uno estar ahí, pero he visto que si ya no haces esto, muchas veces te quedas con las ganas después, si lo quieres adquirir, ¿no? Sí, sobre todo con los amigos, ¿no? Porque, bueno, como buena fanática de Nintendo, uh-huh. Pues la verdad a mí se me emocionó mucho como la idea de coleccionar estas figuras, ¿no? Y la verdad, o sea, bueno, yo siento que el problema empieza como desde Nintendo, ¿no? Que no se dio abasto, que pensó que no iba a tener como tanto éxito, o yo qué sé, y no hizo la cantidad suficiente como de figuras para todos, ¿no? Claro. Entonces ese es un problema. Y luego, pues la verdad a mí estas ya se me quitaron las ganas como de juntarlos, porque haces tu preventa, te la cancelan, llegas, se agotaron, que cuándo te van a llegar, no, pues que no sé, y luego las compran para revenderlas y que en 1600 la figurita, ¿no? Entonces te quedas así como chale, o sea, sí soy fan, pero pues tampoco estoy enferma como para comprar un amiibo en 1600 pesos ahí en la Friki Plaza, ¿no? Entonces no, carísimo, sí, sí. Entonces pues sí. Sí, te digo que hasta se me quitaron las ganas como de coleccionarlos, y pues ahorita mi prioridad son los de Zelda, que gracias a Dios no se acaban, porque son millones, pero pues sí. Claro. No, y ahorita, yo tengo algo, sí, Armando, adelante. Yo tengo algo que objetar. Objeta. Bueno, con la información, digamos, privilegiada de la que tuve acceso trabajando para Nintendo. Sí. Debo decir que amigos sí había suficientes. Sí. El problema al que nos enfrentamos acá uh-huh. se llamó especulación. Ándale, también. Cuando, por ejemplo, ni siquiera habían llegado a las tiendas y ya todo el mundo había dicho, ah, es que el amiibo de Mart será súper exclusivo y súper escaso y solo llegará uno por cada tienda, así es que, o sea, obviamente... Uno por cada 100,000 habitantes. Sí. Exactamente. Los se apuraron a apañar los suyos, y no solo eso. Muchos de los mismos empleados, no estoy diciendo que todos los empleados, uh-huh. yo estoy diciendo que en todas las tiendas, y ni siquiera estoy diciendo que en el planetita de los juegos, o sea, llámese Liverpool, llámese Sears, llámese en todas las tiendas de repente tienen prácticas de, oh, ya llegó este material, yo que tengo mi contacto en la Friki Plaza, le voy a apartar 3-4, cuando me lleguen un día antes, le voy a decir, ¿sabes qué? Lánzate, te los doy, me pagas, yo mañana a primera hora meto el pago al sistema, y a ver, los que hicieron su preventa, pues bien, gracias, ¿no? Entonces, lo que pasó con los amigos fue que, aunque sí había una cantidad decente, también dependía de muchas tiendas, y aunque hay, bueno, este personaje nadie lo quiere, nadie lo conoce, pues pídete solamente tantas piezas. Se especula, la gente compra, luego muchas personas quieren comprar como todos, quieren tener su colección, y eso causó la escasez. Si tú ahorita te vas a dar una vuelta a las diferentes plazas o por internet, aún encuentras un montón de unidades de Mart, obviamente súper infladísimas, porque sí, la idea es que hay. Claro. Y entonces Nintendo se ríe de todos en su cara y dice, sí, volveremos a surtir a Mart. Entonces todos los que compraron su Mart en más de 1,000 pesos sí. empiezan a llorar. Exacto. Sí. Pero exacto, tú lo acabas de decir, lo compraron, se atrevieron a ir y gastar una grosería de dinero, aún sabiéndolo. en esas cantidades que por Dios. Yo también en la semana me lancé a la Friki Plaza. Dije, a ver, voy a ver qué tal. Voy caminando, ah, mira, unos amigos tienen a Sonic. ¿Cuánto, joven, por el Sonic? No, pues, dame 800. Y yo nada más, me salió una risa como muy descarada. Así como, sí, ¿en serio? Y lo peor es que ya luego me puse a pensar, es que sí va gente y lo paga, ¿no? O sea, de por Dios que... Es que eso es lo peor. Exacto. Que de verdad hay gente que sí va y se compra su Sonic por 800 o hasta por más. Sí. Y eso también la es... La oferta está porque hay demanda. Eso es triste, sí, es... Así que, sí, así que amigo, si tú no estás escuchando y has aportado como a que se fomente esta mala práctica, pues también es culpa de ustedes, de nosotros que vamos y lo hacemos, ¿no? Yo por ahí hace poco, pues sí, fue hoy en el día, por ahí un buen amigo, el buen Icaros, comentó en Twitter, ¿no? Que aquí la tienda Sanborns, esta tienda que es el baño de México, debería ser así su eslogan. Ellos tenían en exclusiva el Lucario, este Pokémon bien raro y bla bla bla. Y resulta que había pasado solamente un día y habían comenzado con la promoción de, miren, vengan, tenemos exclusiva este amiibo. Y pues él comenta, ¿no? Que ya ha estado como en esta labor de buscar ciertos amigos en varios lugares y pues ya no lo tienen, ¿no? Y que hasta cínicamente estas también prácticas internas de los empleados, trabajadores que como que se medio enteran de que están en ahora sí que en extinción y que se pagan muy bien estos productos, pues hasta ellos mismos internamente se los andan escondiendo y revendiendo. Y no solamente esto, también con la promoción esta de Legend of Zelda, de Majora's Mask, que también fue un problemón, porque también por ahí el planetita estuvo involucrado. Y no sé, qué lástima, ¿no? Que tanto nosotros, tanto los involucrados por ahí, las empresas que no están haciendo bien estas dinámicas, exacto, no hacen bien su chamba. Pues es cosa de entenderlo, ¿no? No venimos aquí como a juzgar, sino tratar de entender qué está ocurriendo para ver qué estamos haciendo mal y a ver si podemos como aportar tantito para que ya no siga esta cadenita, ¿no? Cortarla de una vez, ¿no? Al menos yo me siento orgulloso, no es por echarme flores, pero pues trato de evitar esto, ¿no? Y es algo que, una estrategia que hay que seguir y se las aconsejo, ¿no? Cuando vean que algo está como en exceso así en los precios, vayan y compren otra cosa, ¿no? Tal vez que estaba en su lista mental, ¿no? Y que querían comprar alguna vez y que en ese momento no es como la sensación, vayan y cómprenlo, ¿no? Hagan esta estrategia y eviten caer y en ahora sí que en las garras de, como dicen, de la especulación, de los coyotes, como ustedes quieran decirle. Los coyotes. Suena chistoso, ya lo sé, pero una lástima y no hay que aportar tanto en esto, ¿no? Y ahora sí, como que enlazándolo, ahí me gustaría también escuchar sus experiencias. Por aquí en el chat dicen, por ahí creo que había comentado alguien, dice, déjame ver, creo que por ahí comentan algo de los DLC y demás, pero bueno, es exactamente eso, ¿no? No hay que dejar como que nadie abuse de... pues de nuestro dinero, ¿no? Porque el dinero es dinero y así la cosa. ¡No! Y pues bueno, vamos a enlazarlo con esto que ya lo tocamos de Nintendo, ¿no? Que es como un ejemplo, pues más claro y que ahorita es la sensación, los amiibo, están carísimos. No sé qué está ocurriendo con Nintendo, nadie lo sabe, por ahí no, algunas... No, sí, yo en lo personal estoy muy enojada con Nintendo, o sea, es como una relación de amor-odio, ya sabes. Claro, sí. Que es como, ¿por qué carajos están haciendo todo esto? Pero ok, lo voy a comprar. Sí. Y dame algo 10. Que realmente me rompió el corazón, o sea, sí entiendo las estrategias y todo el marketing y todo eso, pero pues algo que a mí sí me dolió bastante es que no llegara el New 3DS, el estándar aquí en América. Es que somos tontos. Yo lo quiero y quiero mis cambiarle sus carátulas y así, pero no, es que Nintendo sacan, o sea, si algo hemos aprendido con Nintendo es que a menos que te llames Mother 3, te van a sacar en algún momento aquí en América, o sea. Sí, claro, sí, o sea, lo sé, pero es como esa estrategia como tú mencionabas anteriormente, ¿no? O sea, de generar como un hype, ¿no? O sea, para que la gente se vuelva loca y se atreva a comprar figuras en 1,600 pesos para después decir, bueno, ahí les van más. Entonces yo estoy segura que igual y si sale aquí la versión estándar, pero sí fue algo que me dolió de momento. Sí, yo también tengo ese sueño, no sé si es ridículo o realista, pero que en algún momento, pum, Nintendo llega y te dice, ya hay stock de todos los amigos, y hay todos los revendedores, y tanto los que compraron más caros como que... y nosotros que nos ahorramos ahí la lanita. No sé, es un sueño bizarro. Por ahí creo que leí una nota que la explicación de Nintendo de por qué se tardan tanto si no hay producción. Hay muchas explicaciones, como que fue una tormenta perfecta este concepto de que todo sale mal para que ocurra este cierto resultado. Ellos, bueno, estas figuras tardan, ¿no?, un rato como cualquier otro producto, se tienen que mandar a hacer, se tienen que procesar las piezas. Creo que ciertas partes de los amiibos están hechos a mano. Sí, por ahí, sí. Uh-huh, hay una huelga por ahí en Estados Unidos, hay un problema de transporte, hay muchas cosas, y también las tiendas que como que no se abastan, y también Nintendo, ya sabemos cómo son, como dice Mariana, es una relación de amor-odio, de que según creemos que Nintendo hace todo siempre bien, pero nunca lo sabemos, ¿no? Porque no dan declaración oficial, pero bueno, la cosa es como ponerse a investigar, ver qué ocurre y no caer ante la tentación. Yo lo juro que paso y luego de repente veo algo y digo, no, Alan, tranquilo, guarda esa tarjeta, guarda la cartera y corre hacia otra dirección, pero te bueno. Están siguiendo. Exacto. No, yo ya opté por sacar mi cartera de mi mochila y de mi bolsa, o sea, paso por Game Planet o por donde sea y veo a los amigos y digo, qué bueno que no traigo mi cartera porque porque de verdad no me controlo. Yo no he comprado ningún amiibo, porque los que quiero no están y cuando los llego a ver están a precio de revendedor y digo, no manches, no, jamás en la vida. No voy a pagar el doble de lo que cuesta un amiibo por Samus. No. Yo también quiero a Samus. Estoy triste. Es que quiero a Samus, quiero a Link, quiero a Oye, a los dos Alejandro, Link. ¿No has encontrado a Samus? Porque yo sí lo he visto en precio de estándar. Que lo han vendido en Liverpool, pero es de que llegan tres Samus. Sí, entonces, aquí en mi pueblo ya no hay. En mi pueblo. En mi pueblo, ¿de dónde eres, Mariana? Yo soy de Cuernavaca. Cuernavaca. No vengan, es muy aburrido. Y no hay amigos de Samus. Okay. Hay un chingo de Luigi, nada más. Ah, Luigi estaba con 20% de descuento en Liverpool. Yo sí, en Liverpool, exacto, porque tienen millones. Luigi, ¿te das cuenta? Pobre Luigi. Dios, Peach. ¿Sabes? Y ahorita el nuevo Luigi es Bowser, que también está en todos lados. Ah, Bowser va a estar en 20 también, acuérdense. Horrible. Y ahorita miren, por aquí en el chat nos comenta, más bien en el Twitter, dice Wander, dice, especulación en todo, cómic, juegos, figuras, amigos, sobre todo amigos de Shulk. Y, exacto, ¿no? No solamente en esta industria, sino en muchas, en todas que las que generen dinero y estén como de moda, por supuesto. Y también, no sé, ¿qué medidas ustedes piensan que deberían hacer las empresas, Game Planet, Gamers, sea como se llame, Liverpool, que estén aplicando estos vendedores que se retienen los productos, ¿no? Que como por ahí visto, creo que también Saucedo se estaba quejando con el Planetita, que se mete a su tienda online, ve que lo está en stock en cierta tienda, la visita y dice que no. O sea, ¿cómo quieres? ¿Tienes el dinero? ¿Quieres pagar así como justamente y llegas y te quieren transear, ¿no? Y lo peor es que algunos sí caen todo por esa presión, porque igual no todos somos como chavos como nosotros que ya nos compraron esas cosas. Muchos luego de ellos son padres que el hijo quiere y está friegue y no se calla porque quiere el amiibo de tal y es cumpleaños, etcétera, y van y lo pagan, ¿no? O acuden con esta presión de lo tengo que tener y pues lamentablemente caen. No sé qué ustedes qué creen que debería de responder estas empresas, qué creen que debería hacer, cuáles serían los castigos. Tú, Armando, ¿qué cuentas? Yo ya tuve la oportunidad tengo amigos en la sección de videojuegos de Sears y ellos justo me han dicho que después de problemas que tuvieron en otras sucursales, ya les revisan, o sea, los gabinetes, les revisan las bodegas, porque tienen prohibido almacenar producto. O sea, si está en sistema, llega un cliente y lo pide, uh-huh, aunque tú incluso lo hayas guardado para ti, digamos, si eres vendedor y ay, pues lo pago ya que voy a salir. O sea, si no está cobrado, lo tienes que vender bajo amenaza ya de sanciones diversas, desde una carta administrativa hasta despedido, ¿no? O sea, según el rango en el que estés. O sea, sí ya llegó a un punto que llamó la atención de la dirección de varias empresas. Como tú decías, a mí me ha tocado ver en Samus, te lo juro, o sea, paso al Samus a comprar una revista o paso a ver los amigos y señoras al teléfono, así de, no, es que no está tal, es que está, sí, está Link, pero no tiene nada tal otra. Te llevo tres Luigis, pero no hay Link. Sí. Entonces, ya incluso la gente de las tiendas que no se sabía los nombres de los personajes de Nintendo, te juro que ya se los saben. Y los reconoce, porque cómo los están friegue y friegue con, oye, ¿quién es tal? Sí, ya le dije que no. Sí, exactamente. Tiene el Mario Verde. Pero ahí yo cuando leí a Game Planet, porque quería, bueno, una amiga quería a Mega Man. Uh-huh. Y sí, la amiga de la prima del amigo, ¿no? Sí. Una amiga que vive en una ciudad donde no hay Game Planet. De no hay nada. Es en serio. Ya ni yo en mi pueblo bicicletero. Y hablé porque había stock. En su página había 6. Ah, iluso. Ajá, claro. Y me dicen, no, es que esos ya son de preventa y no te los podemos vender hasta que se cancele la preventa y entonces sí ya los ponemos a la venta. Uh-huh. Pero sí los tenemos. Pero no los venden. Uh-huh. Ah, ok, gracias. Sí, o sea. Sí, no, ya es una lástima. Y pues bueno, como dicen por aquí, Beck 1234, díselo al vendedor que más confianza le tengas. Pues sí, no, pues ni modo, nada más la forma en que podemos realmente castigarlos es no volverles a comprar. Y así de sencillo. Este es donde realmente les duelen los bolsillos. Aunque crean que no, que digan, ay, yo no le compro, pero miles van. No, si hacemos como la diferencia, pues poco a poco va rompiendo esta rachita, ¿no? Hay que hacer eso. Y acudan, ¿no? Pues en donde mejor los traten, como siempre, hay que gratificar. Y siempre lo he dicho, el buen trato, el buen servicio, un buen producto, porque luego aquí en México tenemos esa mala práctica de no hacer eso, sino acudir por costumbre o porque pues ahí está, ¿no? Es el popular o etcétera. No, hay que buscar más opciones, aprovechen el internet, por Dios, ahí pueden encontrar diferentes fuentes. Y pues bueno, pasemos al siguiente tema, chicos. Seguimos aquí leyendo sus comentarios, gracias ahí a los que están platicando. Ahí dice Hurto86, pero los fans quieren surtidos de plásticos y del 3DS que antes no vendió, pero ahora todos lo quieren. Pues sí, ¿no? Es también complicado. Por ahí como muchos comentan que los fans de Nintendo que no tienen Wii U, pero si van y compran los amigos, pues está bien, ¿no? Cada quien sabrá. Mientras no estén dañando a alguien o algo, creo que no hay problema. Pero sí está complicado este tema. Ojalá mejoren con los meses, que haya stock, que haya más opciones para comprarlos a todos. Y si no, por ahí siempre va a haber algún listo y que quiera hacer las cosas bien y que nos lleve a la fuente de los amigos interminables. Ojalá ocurra. Y si no, pues... pues hagamos los nuestros con plastilina, ¿no? Y pues bueno, sigamos con el otro tema y esto va... ¿Qué pasó? ¿Qué? 50 Shades of Grey ya vendió 500 millones alrededor del mundo, es el año que sigue. Ok. A ver, chicos, ¿qué les pareció? No es cierto. Sí. Si no, una lectura en voz alta de los primeros capítulos, sí, exacto. Prepárense, deja pongo música doc. No es cierto. Por aquí, sobre todo en Reset, te ponen muy sensibles y les platican de eso, no sé por qué. Pero bueno, dice Cincy Boy, impresora 3D, ya que, pues igual, ¿no? Ojalá en un futuro, pero bueno, toda le falta. Y si no, porque son carísimas esas cosas. Ojalá algún día tengamos esa opción. Dice EML7, ay, qué nombres. Si no, creo que Nintendo cambie, se encuentra en el Océano Azul por tener más de 30 años produciendo. Pues sí, ¿no? Ojalá... Y sabemos que aquí en Latinoamérica sobre todo no nos pelan, pero a ver qué ocurre. Ojalá venga algo mejor para todos nosotros, ¿no? Para la industria en general. Y bueno, ya por ahí medio analizamos, saquen sus conclusiones de qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Y vamos con otro aspecto de la industria, este aspecto nostalgia. Por ahí comentó alguien en el chat de los DLC, este problema de las franquicias que sacan secuela tras secuela. Y esto lo voy a enlazar con Metal Gear. No sé, Alejandro, por ahí si nos puedes dar un resumen, aprovechando que tienes fresquecita la nota. ¿Qué está ocurriendo con Metal Gear? ¿Cuántos van? ¿Qué dijo Kojima de que ya es último? Y que todos dijeron, jaja, ya has dicho eso miles de veces. Bueno, es que ahora cambió un poquito la declaración. Lo que dijo Kojima, lo que Kojima quiso decir es que es el último Metal Gear de la saga de Metal Gear Solid, Big Boss, Solid Snake. Ya, es todo. Pero él va a seguir haciendo Metal Gear hasta que se muera, porque esa también es otra cosa que ya había dicho. ¿Y cuántas veces ha dicho que es el último Metal Gear que va a ser? Creo que Kotaku hizo una lista de todas las veces que Kojima ha dicho eso. ¿En serio? Y que ya nadie le cree. Pero... ¿Tú le crees a Kojima? Yo tampoco, exacto, ¿no? No, mira, hubo en... cuando hizo Metal Gear Solid 2, el 12 de diciembre del 2000, el 28 de septiembre del 2001, el 10 de marzo del 2005, el 15 de septiembre del 2005, el 2 de abril del 2008, el 5 de julio del 2008. No manches, son 9 veces. Pero por ahí como, ¿qué importa, no? Y sobre todo a los que nos gusta la saga, pues adelante que venga. Y sobre todo si va a haber Metal Gear, creo que siempre se va a aplaudir que venga de la mano de Hideo Kojima, de su creador, de quien ha llevado todos estos años esta franquicia. Porque no sé, Kit, si tú estás de acuerdo conmigo, estas quejas sí. es puro troleo al aire, ¿no? Porque si viéramos un declive en la franquicia, creo que sí nos quejaremos con argumentos, pero creo que hemos visto una evolución increíble de la saga, de las mecánicas, de los personajes. No sé si piensas lo mismo. Sí, sí, sí. A mí lo que me da miedo es qué va a pasar cuando Kojima en serio ya no se haga cargo de los Metal Gear. Sí, ahí van a chillar de veras, para que veas y que se queden en serio. Porque sí. Y también eso de que es la última continuación de la saga de Metal Gear Solid, da como que una pista de que este juego va a abarcar hasta 1984 a 1995, que fue la misión 1 de Solid Snake. O sea, va a estar largo como la cuaresma y va a terminar con la última pelea de Big Boss con Snake. Si es que Kojima no quiere dejar ningún hueco sin contar desde 1964, que empezó hasta el 2000... ¿qué? 14, creo. Ajá. Que se acabó Metal Gear Solid 4. Entonces, él cumplió ya con todos esos lapsos. Si este juego cumple hasta 1995, no va a dejar ningún hueco. Y entonces sí, ya le creería eso de que es que ya no puedo contar más porque ya conté todo. Claro, ¿no? Y ahorita quería relacionarlo con esta nota. Bueno, ya saben que somos muy fans, Alejandro y yo, de esta saga. Porque, y este es el argumento, ¿no? De si van a explotar una franquicia, algún elemento, pues que, y mientras sea con calidad, adelante. Yo bienvenido, aquí está mi dinero, donde me formo. Pero si empiezan a aplicar como esta otra nota con la que va relacionado, donde no sabemos qué va a ocurrir, Xbox es como la clara idea. No sé qué también lo estén haciendo, ahorita con esto de Battletoads, esta franquicia que ellos están agarrando como esas franquicias de antaño, como que no pegaron tanto ya después, medio desaparecidas por salir adelante, y que muchas veces algunas otras empresas han quemado esas franquicias y las han hundido más, ¿no? No sé, Armando, ¿tú cómo lo ves de que retomen esto en vez como de pues salir adelante con nuevas ideas, pero sabemos que también es complejo? ¿Tú qué piensas, mi querido Armando? Mira, fíjate que el caso de Xbox yo lo veo más bien como, bueno, Xbox, tenemos a Master Chief, necesitamos, pero es que, híjole, nosotros tenemos solamente 10 años en el mercado, sí. ¿Cómo le hacemos para aludir a la nostalgia? O sea, ellos no tienen nada con qué aludir a la nostalgia. ¿Qué hacen? Entonces, prácticamente compran, algunos incluso dirían por ahí que despojan a otras compañías o absorben desarrolladores con franquicias populares, personajes entrañables. ¿Y qué es lo que ha hecho hasta el momento? Pues prácticamente solamente darnos tremendos dolores de corazón y de cabeza. Quiero, sí, te estoy viendo a ti, Conquer Bad for Day, te estoy viendo a ti, Banjo-Kazooie, híjole, que todo decía, oh, un nuevo juego. Y es como, de verdad, Xbox, tienes una excelente oportunidad, ¿y cómo terminas haciéndolo tan mal? Entonces, cuando tenemos estos guiños ya prácticamente confirmados de un nuevo Battletoads para Xbox One, no puedo más que temer. O sea, de verdad temo y le deseo que hagan lo mejor que puedan. O sea, incluso Killer Instinct, muchos dirán que está bueno, pero sinceramente Killer Instinct para Xbox One no es bueno. Sí. O sea, tampoco es tan malo como... pero no ha pegado, ¿no? Digamos que también el punto es que sea exitoso y creo que no ha vendido tanto. ¿Quién sabe qué está haciendo mal Nintendo? Digo, Xbox. Sí. Xbox está haciendo a lo que a Nintendo todo el mundo se queja de que... Ah, es que no salen de un solo sitio. Y sin embargo, ahí nos ves comprando Zeldas, y nos ves comprando Marios, y nos ves comprando Kirby's, etcétera, etcétera. Y Amiibos. Xbox no tiene estos personajes entrañables que desea, y que no se quiere esperar otros 10 años para que Master Chief genere nostalgia. Entonces, pues está haciendo y arriesgándose de esta manera. Yo la verdad sí tengo un poquito de miedo, mis reservas. Espero de verdad que le vaya bien, porque Battletoads es algo que todo el mundo recuerda al NES, con el juego de Battletoads, es como un icono de esa época. O sea, es glorioso simplemente, ¿no? Oye, nada más no entendí bien como esto de... Es que no vi la nota, nada más fue como de rojo de... Ah, ve, Battletoads. ¿Va a ser parte como de estos personajes de este juego que creo que está como tal vez el preludio que va a ser algo bueno? Este juego que pegó bastante, fue bastante popular, creo que no le fue nada mal. ¿Cómo se llama? El del caballero. Ajá, Shovel Knight, exacto. Se ganó al juego indie, o sea, sí. Es una oda a los 16 bits, uh-huh. 8, bueno, muchos dicen que a los 8, otros a los 16, porque por ahí hay un par de aspectos técnicos que sí tienen más que ver con los 16 bits. Déjale en 12. Exactamente, dejémoslo en 12, ni tú ni yo. El caso es que fue un juego muy premiado, porque la verdad está muy bueno, uh-huh. La música, los gráficos, la jugabilidad, o sea, tiene de verdad, rescata toda la esencia de los videojuegos, del inicio de los videojuegos, y bueno, había salido exclusivamente para 3DS y Wii U, y justo en la pasada entrega de premios Video Game Awards, anunció Sony que iba a tener una versión para PlayStation 4, y además de eso, anunció que como exclusiva extra para el PlayStation 4, aparecería Kratos como un enemigo a vencer en el juego. Ahora Microsoft se sube al mismo tren y dice, ah, bueno, nosotros también tenemos Shovel Knight, pero nosotros tenemos de exclusiva a los personajes de Battletoads. Uh-huh. Similar como lo que pasaba en Soul Calibur cuando hicieron su crossover con Star Wars, que en Xbox tenías a Yoda y en PlayStation tenías a Vader. Entonces es como que, pues, quisiera jugar con los dos. Lástima, no puedes, tienes que elegir una consola. Pasa esto, entonces este fue como el guiño definitivo de, sí, Battletoads regresa, y va a regresar exclusivamente para Xbox. Y hay un anuncio de que Rare va a hacer un anuncio importante por sus 20 años. Ok. Sí, ¿no? Que iba a habían dicho que iba a revivir una saga importante. Uh-huh. Ya está, Battletoads. Sí. Exacto. Pues, no sé, Rare ya es una empresa que está viviendo también, como dicen, de sus viejas glorias. Ya no están tampoco las personas involucradas que nos trajeron tantos juegos tan increíbles. Pero no sé, estas prácticas de acudir a la nostalgia, demasiado, creo, o sea, yo por mí adelante, ¿no? Pero que como decíamos, ¿no? Este contraste de hacerlo bien, como con Metal Gear, que adelante, que vengan más cosas. Pero a mí obviamente me encantaría ver más cosas, nuevas ideas, nuevos conceptos de las mismas mentes que nos trajeron cosas como Metal Gear. Hideo Kojima, me encantaría ver algo nuevo, no sé en qué estaría pensando, algo más sencillo, complejo, otra historia similar, por qué lado le gustaría ir, me encantaría ver. Y también si lo van a hacer, si van a seguir acudiendo como a explotar por más años estas franquicias que han pegado suficiente en nuestros bolsillos, pues que vengan con esa calidad, ¿no? No sé, creo que es cosa de balancearle. Y como les digo, ¿no? Ustedes son los mejores jueces. Pónganse a pensar ahorita, si todas estas franquicias que las han seguido durante estos años les han mantenido esa calidad durante este tiempo, ¿no? No sé si... Si ustedes sean sinceros, por favor, porque tampoco se pasen de fans, pónganse a pensar, mi Microsoft me ha tratado bien con Xbox y Master Chief, pues creo que sí o no, o sí, ustedes son los mejores ahora sí que jueces, no vayan y porque alguien va y lo critica, crean que es la verdad absoluta. Si ustedes están contentos con los que le han dado, adelante, perfecto, sigan comprando, pero si no, es cosa como de analizar qué está ocurriendo. Y pues bueno, dice Urto86, Nintendo va a meter a Link y aplicar el Soul Calibur, pues estaría chistoso, ojalá, creo que sí está por ahí en la tienda esta virtual de Nintendo, no sé, pero bueno, por ahí está Cosmo, que nos está escuchando, ¿qué onda, mi querido Cosmo? Ojalá le caigas pronto. Y si preguntan por Mariana, se le fue la luz y ahorita tiene unos problemas técnicos, ahorita de todas formas vamos a intentar retomarla, así que no se preocupen, anda haciendo su esfuerzo, me está mandando los tweets, así que si escuchan eso de fondo, es ella. Y pues bueno, Armando, Alex, por ahí, ¿qué prácticas de que están haciendo las compañías no les gustan? ¿Los DLC les gustan? Creo que todo esto va al mismo punto, ¿no? De que también lo hagan, no sé qué piensan ustedes. Yo lo que no me gusta son los servicios. Uh-huh. Ok. Pero ese es... Es como el camino que está siguiendo la, no sé, la industria de los videojuegos, porque, por ejemplo, yo me compré un PlayStation 4 en Navidad del año pasado, bueno, esta Navidad, en la última Navidad, ¿sí? Y el único juego que venía, pues compré el bundle de Destiny, entonces el único juego que tenía era el de Destiny. Y pues venía a PlayStation Plus gratis un mes. Descargué los juegos gratis de ese mes, del mes siguiente. Volví a pagar otro mes, y volví a descargar los juegos y todo esto. Y ya no volví a pagar Plus porque dije, tengo juegos que jugar en 360. Y entonces, en lugar de hacer un gasto fuerte de $50, pues me pongo a jugar un rato Xbox 360. Y ya que le voy a dedicar bien tiempo al PlayStation 4, pues vuelvo a pagar Plus. Claro. Pero el chiste es que si ya no pagué PlayStation Plus, ya no puedo jugar Destiny. Porque Destiny es solo multiplayer online. Y ya no puedo jugar mis juegos de PlayStation Plus porque si hace una verificación de que debo tener activa la cuenta. Entonces, mi PlayStation ya no servía aún cuando en realidad yo tenía al menos 4 juegos que podría jugar. Pero como no estoy pagándoles a ellos una mensualidad, no puedes jugar. Cierto, cierto. Eso es castrosísimo ahorita. Sí, sí. Está bastante incómodo esto, creo que voy de acuerdo contigo. Mira, por aquí en el Twitter, gracias ahí a @pollogigante, dice... me choca 1000 cuando hay que pagar varias veces actualizaciones y contenidos. Y creo que va con lo tuyo, Kit, de qué incómodo. Y ya cuando haces sumas de a ver cuánto estoy pagando y ni siquiera estoy jugando y ahí tengo los juegos instalados y los he tocado, ¿no? Un fenómeno que sufren sobre todo también los PC gamers con Steam, que tienen las ofertas increíbles. Pero díganme, ¿cuántos de esos juegos que han descargado han acabado o siquiera han iniciado, ¿no? Los han corrido en su computadora. Algo que está ocurriendo, ¿no? Esta saturación. ¿Cuántos contenidos, cuántas ofertas? Y no solamente videojuegos, series, películas, música. ¿Cuánto contenido tenemos hoy en día? Por ahí un tweet bastante interesante. Creo que nuestra generación va a ser la primera en tener tanto contenido que no le va a alcanzar ni toda su vida como para echarle ni siquiera un vistazo a todo lo que hay, ¿no? A esto nos habla de lo bombardeado que estamos hoy en día, ¿no? Y no solamente lo que ya hay, yo volteando para atrás y lo que practico como en general, es como disfrutar las cosas que han salido anteriormente, ir como voy poco a poco, no estar tan al día porque eso es bastante estresante para mi cuerpo, para mi cartera, para todo, ¿no? Es creo agotador. Es agotador, ¿no? Ir al día es como... Jesús bendito, o sea, no he terminado en un juego cuando ya tengo que, o sea, si quiero estar al día y quiero estar a la vanguardia de lo que se produce, o sea, ya tengo que estar jugando la beta de esta otra cosa, porque además algo importante es que hoy en día los juegos ya tienen fecha de caducidad. Hay juegos que que valen la pena porque se juegan en línea o tienen ciertas características en línea sin las cuales pues ya no funciona tan bien. ¿Qué va a pasar cuando estos servidores cierren? ¿Realmente va a valer todo lo que pagaste? ¿Realmente va? O sea, es a mí me produce... Es como... el juego en línea me gusta. Y me gusta poder interactuar con personas de todos los países y todo. Pero... Y me pasó, lo tengo que decir. Cuando yo entré tardíamente a la generación 5 de Pokémon, me encantó sus opciones en línea. Sus juegos, su página que podía sincronizarlo, además todo era gratuito, que además me pareció excelente, y de repente lo cierran y el juego literalmente dejó la mitad de su potencial ahí. Pues sí lo puedo seguir jugando, pero ya no puedo meterme a todas esas opciones. ¿Qué va a pasar con estos juegos que hoy en día están necesariamente conectados cuando no tengamos servidores o como ya vivimos aquí en México con servicios de internet de la patada, o sea... Claro. Sí, ¿no? Y por aquí, mira, en el chat dice Urto86, Nintendo... perdón. Beck1234 dice, oye, sí, y todavía a Xbox se le cayeron los servers en Navidad. Y es que sí, qué lástima estar pagando demasiados servicios. Yo quisiera nada más una mensualidad de todo y ya págala, ¿no? Porque es pagar el internet, pagar las membresías, pagar los DLCs, pagarlos como juegos completos, y ya no lo estás pagando. Hay que entender este concepto, y sobre todo para los que le están entrando duro a las descargas, es una renta, estás pagando una renta, no vas a poder como tus cartuchos de Nintendo, Super Nintendo, Sega, etcétera, que si bien los cuidaste, porque aguantaban como no tienen ni idea, pasan 20 años y órale, me dio nostalgia, saco la consola, o la heredaste a tus hijos, a tu sobrino, primo. Y ahí está, ¿no? Ahora, si te acuerdas, igual y si está por ahí, si sobrevivió como a las inclemencias del tiempo, puedes volverla a comprar, pero en una versión reducida y en tu dispositivo móvil, ¿no? Algo que pues está medio chafón. Y hay que entender eso, ¿no? Ya hoy comprar está medio complejo. Por ahí todavía tienes la esperanza, ¿no? De si está en físico, pues órale, te haces de él y a cuidarlo como si fuera de oro, ¿no? Y la consola, porque también hoy en día tan solo de Xbox, yo 360, yo tuve 4 Xbox, 360, 3 Xbox de los normales. Por Dios, ya no duran esas cosas. No, ni tanto. Con mucho sacrificio, y como pudieron escuchar, Mariana ya está de regreso. Ay, Mariana, sí, descuida, sabemos que en tu pueblo está difícil la cosa. Como comentaba. O sea, se fue la luz porque hay mucho aire, no es como que haya servicios en mi pueblo. Okay. Sí, pero ya volví, perdónenme. Sí, alguien conectó un aparato electrónico más y sí, se fue todo. Mariana, ¿tú qué piensas de este tema? Como introduciéndote otra vez el tema, estas prácticas que hacen, no sé, las empresas, que a ti no te gustan, los precios, los DLCs, que te vendan el mismo juego 20 veces, no sé, ¿qué no te gusta a ti que practiquen? Híjole, bueno, es que es muy difícil. Uh-huh. Por ejemplo, los DLCs, hasta eso no me molestaban tanto en su momento. Claro. Sin embargo, siento que ahorita ya es un abuso, ¿no? Porque antes, o sea, el juego mínimo salía bien. Uh-huh. Y no era parche tras parche, tras actualización. Beta del parche. ¿Eh? Beta del parche, yo ahí la sí, dejo. Exacto, o sea, ¿sí? Y es como, bueno, o sea, estaría bien si te sacaran un juego bien, un juego completo, y aparte le fueran agregando cosas, ¿no? Que ese era como la idea, ¿sí? Bueno, por ejemplo, a mí, bueno, yo lo sentí mucho con Borderlands, ¿no? O sea, Borderlands se me hizo un juego divertido, completo, y que se complementó con DLCs. No sé cómo lo vean los demás, ¿no? Pero sí, o sea, ya que te vendan un juego, o sea, chafa, o sea, un juego incompleto, y que su tirada sea completarlo y cobrándote de más, eso sí ya es molesto, ¿no? Por otro lado, hasta eso siento que Nintendo no lo ha estado haciendo tan mal, precisamente porque sus precios son muchísimo más accesibles comparado con otras compañías, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, yo me compré los DLCs de Mario Kart y fue un precio bastante accesible y muy divertido. O sea, yo me divierto muchísimo. Entonces, ¿salen? Sí, ya salió el de Zelda. Falta el de Animal. O sea, compré los dos para tener Yoshi's de colores. Prácticamente te dieron un juego extra, o sea, te dieron 8 pistas, 6 personajes, sí, más carros. Sí, más carros y más cosas, o sea, es como por el precio de la mitad del juego, mucho menos incluso. O sea, ¿qué costó? ¿130 pesos? Sí, costó súper poquito, o sea, los dos DLCs juntos salían súper baratos, la verdad no me acuerdo, pero no fueron más de 250 pesos, o sea, creo que fue muchísimo menos. Y sí, es como un gran complemento, porque por sí Mario Kart solito es un gran juego. Y sí, o sea, más pistas, más personajes, más juegos, o sea, sí es como un juego nuevo, bueno, yo así lo sentí. Claro, sí, ahí es cuando dices, órale, vale la pena la descargada, porque también hay que pensar en la inversión de tiempo, ¿no? Porque ahora, pónganse a pensar, cuando prenden su consola, ¿qué es lo primero que ven? No van a ver órale, mira este juego, sino, a ver, actualización, y no del juego, del sistema actualizas, ok, dependiendo tu red, qué tan buena esté o qué tan peor esté. Ok, vas, metes el juego, actualización, ok, otra vez, no, que okay, está el nuevo DLC, vas, lo descargas, y ya después como de media hora, si bien te fue, ya puedes jugar. Exacto, no es como antes de vas, insertas, start, que comienza el juego. Qué lástima, ¿no? Que tengamos que invertir, ¿qué será? El 25% del tiempo que le dedicamos a trámites, y es que lo quieren ver de esta manera, que decimos que la... Exacto, burocracia, como que no. Y como dices, ¿no? Mariana, antes, un DLC lo sentías como, órale, una nueva experiencia que refresca lo que ya había comprado completo. Ahora ya te ponen el DLC como infiltrado, ya viene dentro del juego que ya pagaste, nada más te estás como pagando por la llave, ¿no? Para poder desbloquearlo. Y pues no, así no se vale, banda. Así no se vale. Qué chafa. Y sobre todo porque va a ser algo digital, ¿no? Que sabemos que en unos añitos ya no lo vas a poder volver a disfrutar. Porque ¿sabes qué? Te van a volver a vender el juego en la siguiente generación con HD. Y si es que llegan a 1080. Y no, es una lástima. Aunque hay cosas que sí valen la pena. Como por... No sé, no por revivir viejas glorias, sino por fomentarle a las nuevas generaciones, ¿no? Que disfruten esos juegos que tal vez ellos no les tocaron y que, pues también gracias a estas malas prácticas de que el coleccionismo, y lo platicamos en anteriores programas, de juegos retro está bastante caro también. pues que le puedan entrar, ¿no? Que le puedan entrar un Mega Man X, a un Mother, a un Super Mario RPG, a estos juegos, ¿no? Incluso manos más atrás que le puedan entrar. Pero bueno, creo que la cosa es, como hemos estado platicando, balancearle y que tanto nosotros como los desarrolladores, las empresas, los distribuidores, le entren al quite, ¿no? Porque creo que si todos ponen bien su punto, su parte, su pieza, nos va a ir bien a todos. Y pues bueno, por ahí, gracias a los que están platicando aquí en el chat, gracias ahí a los que están platique, ahí al Virtual Boy, a Beck, que está bastante activo, a Kep, a Mikame, que por ahí está traviesa ahí con sus comentarios, a Urta, también al buen Sinsiway, a los otros que están de anónimos, gracias ahí por acompañarnos. Y pues bueno, tenemos más temas por ahí, ya platicamos un poquito de las prácticas, de este fenómeno de los coyotes que están aplicando, también las empresas, ahí platicamos ahí de este factor nostalgia, tenemos por ahí otros temas, ¿no, Armando? ¿Qué quisieras como agregar a la mesa para que ampliemos más estos temas de este programa? ¿Qué más quisiera agregar? Bueno, híjole, es que sí me quedé como clavado en esto de los DLCs, pero regresando un poquito más bien como a la parte de comprar, o sea, a la parte ya como del consumidor. Y hace rato en Twitter y en el chat comentaban, ¿no? Los problemas que tuvo Game Planet, por ejemplo, con el infame DLC de Hyrule Warriors. Pero, y esto lo quiero agarrar de ancla para mencionar. De hecho, yo escribí un artículo hace casi año y medio respecto a lo mal que nos hemos acostumbrado a toda esta cultura ya de compro un juego y dame un regalo. Sí. O sea, es como o sea, ya no, o sea, es así como de, bueno, voy a comprar, pero ¿qué me vas a regalar? Es como, o sea, dude, tú estás comprando porque quieres jugar el juego, ¿no? Pues sí, pero me tienes que regalar algo. Uh-huh. Y es como de, le entraron unos y luego la competencia tuvo que también hacerlo para no quedarse atrás. Uh-huh. Yo te puedo decir, por ejemplo, el caso de Gamers, que no tenía ninguna cosa como para regalarle en sus preventas o en sus ventas a la gente que compraba Pokémon. Gamers así agarró y fue a las bodegas a comprar muñecos de Pokémon para regalar, de verdad, te lo juro, y así lo anunciaban. Por ahí había minoristas, o sea, pero ya te estoy hablando, minoristas que vendían Smash Brothers y regalaban una medalla, o sea, imagínate, una medalla que podías usar de llavero, uh-huh, con el logo de Smash, y si ya habías comprado la versión de 3DS, te regalaban una dorada, o sea, Ya es una competencia por ver quién te da el póster más brillante, por ver quién te da el pedazo de cartón que tu mamá va a tirar más bonito. O sea, me ha tocado a tiendas Game Planet en donde las personas, oye, es que quiero que me regales algo, pues que ya se me acabaron los pósters, a ver, regálame esta propaganda, pues llévatela, ¿no? O sea, a ese grado nos han maleducado las empresas mismas, ¿no? De repente, bueno, se dieron estas recompensas digitales. Si haces la preventa en tal, te vamos a dar este DLC. Y todo iba bien hasta que a alguien se le ocurrió la genial idea de hacer exclusivas. Sí, de decir, tal tienda, tal. Si tú quieres esta exclusiva roja, tienes que comprarlo en Game Planet. Y no sé si a ti, Armando, te genera estrés. A mí así como, ay, ¿por cuál me voy? Pero ya no hay, y si no compro ahorita, pues ya no va a haber. Y está feo, ¿no? Y para que luego te pase un año y tómala. La DLC versión con todo, exacto. Exacto. Y tú, no. Sí, no, que costaba 11 pesos cada uno. Exacto. Bueno, en el caso de Hyrule Warriors, que no sabías a dónde ir a hacer tu preventa por el DLC, yo sí sufrí, yo sí de verdad sufrí porque no sabía cuál quería. Uh-huh. Quería las tres, obvio. Sí. Y hace poquito salieron por 11 pesos cada una. Ah. Entonces ahí se pueden meter su preventa por donde les quepa, o sea. Sí, o sea. No, qué lástima, y a ver, no sé, por ahí en el chat ya se me están durmiendo, por favor actívense, platiquen con nosotros, ¿qué no les gusta de esta industria? Por ahí estamos muy críticos esta noche, está padre el análisis en la mesa con mi querida Mariana, con el buen Alcoris y el buen Kit, díganos ahí qué tal los puntos de vista, gracias a los que están participando también ahí en el en arroba el push start, estoy bastante atento a sus tweets, incluso ustedes escuchan cuando llegan, así que no se me van a pasar. Y pues bueno, quisiera como pasar al siguiente tema, que es como, no sé, el tema principal, pero está padre porque al principio, si escucharon el pre-show, Mariana, Armando, Kit sobre todo, me dijo, oye, Alan, ¿qué tramas? ¿Por qué traes a la mesa del Push Start a tres grandes fans de Zelda? Los tres tienen tatuajes, los tres lo presumen en Twitter. Kit tiene por ahí el no sé si es oficial, pero pues el fan más grande de Zelda en México. Armando tiene su tatuaje que todos se lo chulean en los eventos. Mariana, que está increíble también tu tatuaje que traes en la muñeca, está increíble. Yo no tengo nada, no le entro a eso, soy cobarde con lo de los lo de los tatuajes. Pero tres grandes fans de Zelda, me gustaría que me comentara, ¿no? Para abordar este tema, que es del de los eventos. Ahorita se viene un evento, un concierto que ya había venido anteriormente a la Ciudad de México. Este concierto con música de Zelda, ya ha habido varias cosas similares aquí en México, pero ¿cómo lo ven? Sobre todo ustedes como fans, no sé si ya asistieron al pasado, creo que Kit sí, pero ¿cómo lo ven? ¿Qué tal la calidad? ¿Los precios? ¿Por ahí vale la pena? ¿No vale la pena? Ustedes como fans que son como más meticulosos en cómo se tratan la calidad de sus productos, de sus contenidos. No sé, Armando, por ahí comentabas, ¿no? Que de este tema, ¿no? Hace ratito. No sé qué piensas tú al respecto. Pues mira, yo soy así súper fan. Si algo me ha gustado de Zelda, además todo, es su música. Que, híjole, te lleva de verdad a lugares extraordinarios. Te recrea sensaciones, te crea emociones. Que, o sea, yo te soy sincero, en el primero y en el segundo concierto a los que fui en el Auditorio Nacional, al escuchar la balada del Pez del Viento, lloré. Oh, o sea, es una melodía. Yo también. O sea, que por... yo también. Yo también. Pero sí. Yo lo digo en serio. Yo también lo digo en serio. No, de hecho, bueno, quiero saludar a mi novia que me está escuchando, Juanita. También, híjole, amo Coten. Si yo estaba llorando, ella también. Oh. Y es que es algo que además nos ha unido como pareja, con mis amigos. Entonces, yo lo recomiendo completamente y quisiera señalar algo. En GameDots, casualmente, nuestro editor, Daniel Cuevas, a quien también le mando un gran saludo. Saludos. Justo habló por teléfono a las oficinas de los boletos del concierto que será en la Arena de la Ciudad de México. Ajá. Extrañamente, hay varias conjeturas, ¿no? Hay varias teorías. A lo mejor mucha gente dice, es que ya vino ese concierto dos veces, va a ser el mismo. Uh-huh. Hay muchos asientos disponibles. Sí. El primer concierto se agotó, definitivamente. Sí. El segundo concierto tuvo lugares disponibles, pero ya eran como los hasta arriba, ¿no? Y también al día del concierto ya no había. Para este concierto que es pasado mañana, ya no hay. Digo, todavía hay muchos. Y de todos los precios. Entonces, ¿qué está pasando? En efecto, pues a los gamers y en general ya a toda la gente con un poquito de cultura geek o de cultura de videojuegos, le interesa una experiencia como esta. Definitivamente vale mucho la pena. Incluso si no eres fan de la serie, sales convertido en fan de la serie porque es muy emotivo. Claro. Sin embargo, no sé qué está pasando, no sé ustedes qué puedan... Kit, por ejemplo, ¿tú qué me puedes decir? ¿Por qué crees que la gente no está respondiendo a este concierto como en el auditorio? Yo te puedo decir mis razones, que de hecho ya están en el artículo de GameDots. Okay. Uno, porque tengo muchos gastos y no es que esté muy caro el boleto, pero si me lo regalan es muchísimo más probable que vaya. Arcadia, guiño, guiño. Sí. Dos, está bien lejos la Arena México. O sea, dímelo a mí. Sí es cierto que hay una estación de metro, creo que es 18 de marzo, no sé. Sí, no está tan directo, sí, ajá, pésimo. Y que no está tan retirado, pero de todos modos vas a salir de ahí a las 11 de la noche. Sí. Es como que tienes que tomar taxi a fuerzas para que te lleve al menos a la estación del metro y quizás llegues a tu destino. Porque usen Uber. Y a ver, aquí mi comercio. Bueno, sí, ya. Y no sabes si vas a llegar o no. Entonces, ese son mis dos principales dilemas. Si me reservan lo del boleto, hay 80% de probabilidad de que vaya. Pero todavía queda el chiste del transporte. Y además de que sí, mucha gente dice, ya fui a los primeros dos y ya vi el setlist. Y sí, hay canciones nuevas, como dos movimientos de Majora's Mask. Ya no lo menciones, por favor. Dos movimientos de Majora's Mask. Ya, por favor. Uno nuevo de Link Between Worlds. Sí, ya sé. Y dos movimientos de Majora's Mask. Pero ya todas las demás ya las escucharon. Incluso no hay arreglo diferente. Creo que el de Skyward Sword sí va a ser diferente, pero es el único, y todos los demás ya los escucharon. Son mis razones, no sé. Sí, ¿no? Y ahorita eso ya involucra como ya cosas de logística, ¿no? Que hay sí como guiño para los que eligieron el lugar. Y esto ya es un problema, ¿no? Y ya como mi punto de vista, sí, como... sí, es un sí, problema. Sí. Claro, como... O sea, porque, por ejemplo, yo que no soy de ahí, de la capital, pues, o sea, es el viaje de Cuerna al DF, que sí son como 40 minutos. Y bueno, o sea, cuando fue en el Auditorio Nacional, pues, o sea, pues está fácil llegar, ¿no? O sea, igual y el tráfico y todo, pero... Pero tengo entendido que este está en Estado de México, ¿no? Sí, sí. No, o sea... es DF todavía, es Azcapotzalco. Ah, bueno, pero ¿es está delegación más Azcapotzalco? Sí. No me juzguen porque yo soy como ship en la gran ciudad, entonces no tengo ni idea de... No, ahorita de qué demonios sigue siendo DF y qué no, pero... Pero ya, o sea, se pierde la línea, ¿eh? Ya es tan grande la mancha urbana que sí, ya. Ya es la Ciudad de México, punto, así. Exacto. No, y ahorita que mencioné eso, la logística, y como semi-arquitecto que soy, y tomé un diplomado ahí como en centros de espectáculos, esto es problemático, ¿no? ¿Cómo construyes un lugar donde vas a albergar a miles de personas? ¿Cómo vas a hacer que lleguen? ¿Cómo vas a hacer que se vayan? ¿Cómo generas un caos vial a los alrededores? Es terrible, y creo que aquí es una de las cosas que muchos le han tirado. Y yo también no quisiera un concierto de Incubus que vino como hace un rato por esto, ¿no? Porque por la logística de hoy, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Demás, porque no nada más es gástate los pasajes, gástate lo del boleto, gástate lo que vayas a comprar, la playerita, ya sabes, el recuerdito. Está cañón, también es una experiencia que vale bastante invertirle. Y pues bueno, este es uno de los puntos por los que mucha gente no le está entrando. Pero, a ver, regresemos como a otro punto más importante. Me gustaría que retomáramos esto que Mariana puso al principio. La experiencia. Que nos platicara un poquito la experiencia más de qué tal estuvo, la calidad. Por ahí vi un tuit de... no recuerdo quién. De que no le gustaba ir mucho en México a estos eventos. Porque no se comporta bien la banda, como que no saben cómo... Híjole. No sé, gritan, no sé, pero no sé qué apliquen, cómo se comporten. Yo, ¿qué fui? El de Video Games Live, ahí en el Metropolitan, y sí fue un escandalero, no se podía como que disfrutar tan chido, incluso hubo problemas técnicos, pero... no sé cómo fue su experiencia. Alejandro, cuéntanos un poquito. No fui. No fuiste, ok. Espérate. Yo sí fui. ¿Al de Video Game Live? No, al de Zelda. Sí. Ese sí fue. Ajá. Sí, a los dos. Ah, bueno. Sí, fue una mentada. Sí. Que empezaran a aplaudir cuando la canción ya había empezado. Y yo, ¿por qué aplauden? Es una orquesta, no es una rocola, ¿no? Sí. No es YouTube que estás tocando en su casa, o sea, respeto, maldita sea. Y si era como que te cortaba bien cañón porque había movimientos que todavía no terminaban. Exacto. El director es muy claro con el movimiento para hacerle saber a la gente de que ya terminó la canción. Aplausos. Para que aplaudan, o sea. Sí, deberían ponerles un letrerito así como de ya, acabó. Ajá, ya puede hacer ruido. ¿Sabes qué pasa? O al menos yo observé. En este concierto, evidentemente, no solamente es ir, o sea, lo principal es ir a escuchar la orquesta, sí, claro. Pero por la naturaleza del tema, ponen pantallas, sí. Esto lo digo para los que no han ido, ponen unas pantallas donde al mismo tiempo que la orquesta ejecuta los movimientos, se van pasando escenas selectas de los juegos. Entonces, yo lo que noté es que hay mucha banda que, de entrada, uno, bueno, a lo mejor no tienen como la educación para ir a escuchar a una orquesta porque simplemente no lo hacen. ¿Por qué? Porque simplemente no van a los conciertos normales, ¿no? De una orquesta sinfónica. Y cuando se encuentran con esto, ven a Link saltando desde Skyloft y aplauden y se emocionan. Se arrancan la playera y enseñan el color. Y mira, yo puedo entenderlo. Yo me emocioné en mucho, claro. Como te dije, estuve llorando, ¿no? Sí. Y claro que aplaudía cuando se acababan los movimientos. Sí, comparto un poquito esta parte de oigan, banda, espérense, esto no fue una pausa, o sea, déjenme escuchar, ¿no? Pero también debo de ser un poquito indulgente, porque pues muchos de ellos son chavitos o gente que pues, nada más es fan del videojuego, ¿no? Y se emociona y recuerda y de verdad siente tanto la melodía como la escena como el juego, o el simple hecho de ver una representación tan mainstream y tan aceptada y hasta tan culta de algo que te apasiona en un recinto como lo fue el Auditorio Nacional, te emociona. O sea, yo me acuerdo que a la primera canción mi piel así se super enchinó, y yo te estoy diciendo que yo ya había escuchado ese concierto en YouTube con la Filarmónica de Londres, y yo ya lo había escuchado con la Sinfónica de Tokio, etcétera. Yo lo he escuchado muchas veces en YouTube, pero escucharlo en vivo y resonar con el eco, y además la emoción de unos contagia a otros. Entonces, también siendo un poquito indulgente en ese aspecto, ya es como una experiencia muy aparte. No puedo yo clasificar un Sinfonía de las Diosas como, no sé, como cualquier otro espectáculo de la calidad de que requiera una sinfónica, un coro, qué sé yo. Uh-huh. Deberían de haber... ¿Sí? O sea, cuando entrabas te deberían de haber dado un manual así de... De comportamiento. Comportamiento durante el concierto. No, sí, yo estoy bastante de acuerdo con mis colegas, con mis compañeros, pero sí hay un punto en el que la emoción es demasiada, ¿sí? y pues, o sea... Sí, es como chale, o sea, relájense, o sea, espérense, todavía no acaba la pieza, pero sí, o sea, sí se contagia, porque sí es algo que, pues la verdad, la mayoría de los que estábamos ahí, si no es que todos, o sea, y me refiero a una pequeña minoría que a lo mejor fue acompañando a alguien, pero la mayoría de las personas que estábamos ahí, de verdad, fue, o sea, yo también con la piel chinita todo el concierto, ¿sabes? O sea, y empezaba una nueva canción de cualquiera de los juegos que me encantan, y es como, pero sí, o sea... Sí, estoy muy de acuerdo en el hecho de que, pues, igual y por la naturaleza del tema, sí. O sea, a lo mejor, pues, muchos dicen, pues, no es tan formal, ¿no? Sí, exacto. Pero, pues, es una cuestión cultural que, pues, lamentablemente en México, pues, o sea, nadie va a la ópera o a la orquesta o a lo que sea, o sea, porque, pues, no a nadie le interesa. Entonces, claro. Pues, sí es cuestión ya cultural. Pero, sí. Pues, no me molesta, o sea, uh-huh. Llega un punto en el que no me molestó. Nada más o los sea, ignoro, los veo feos. Yo cuando sí me bloqueé fue con la de The Ballad of the Windfish, uh-huh. Pero porque esa es la canción. Claro, no, entonces... sí, y los entiendo, no como fan de la franquicia, pero, por ejemplo, ¿cuál fue? Miren, fue un evento que hicieron los de Game, ¿cómo era? Dead Hour, perdón, hicieron por ahí una presentación igual de música clásica, algunos soundtracks, y sí, escuchaba las rolas, y sobre todo las de Zelda, que son bastante épicas, se te enchina la piel, ¿no? Quieras o no seas fans, pero te enciende, y pues sí, imagínense a un fan que entiende, que creció, que vivió muchas experiencias con estos títulos, pues es difícil contener se desborda, ¿no? La emoción, y como dice Mariana, ¿no? Tal vez como es de videojuegos, todos entre comillas dicen, no, pues no es tan formal, o la gente no está tan acostumbrada, como dice Armando, a ir a un evento de esta índole, pero bueno, creo que es parte de, no es cosa de que poco a poco se ven acostumbrando, pero creo que se puede como una de las conclusiones aplaudir, y qué padre, ¿no? Que tengamos más contenido de esta índole. Antes, hace 10 años, díganme cuándo nos íbamos a imaginar que, sí, va a haber otro concierto de Zelda el próximo fin. No, pues no, ¿cuándo, no? Creo que somos suertudos. Y no voy a ir. Exacto. Aparte, no, y te dabas el lujo de no ir. No. Ya fui a los otros dos. Ya voy al 2016. X, vienen cada año. Sí, no, miren, por aquí en el chat un fuerte saludo al buen Lex que nos está escuchando. Dice que él sí se pone a bailar en como si fuera concierto de banda, ¿no? Pues no, bro, no hagas eso. Sería bastante curioso, pero sí, no, es cosa como de irse adaptando, ir también con ese aspecto de tolerancia. Pero bueno, aquí en el Twitter seguimos leyendo sus comentarios. Dice Wander, dice, yo quería ir, pero debo comprarme un Wii U para hacer la 2015, es mi meta. Pues está bien, acoplarse a sus prioridades, chicos. Dice Illuminati Chamstar, dice, sí es un poco incómodo que interrumpan, pero gritar o aplaudir, la gente se conecta y así con su música favorita. ¿Qué música favorita? Yo creo que eso es lo bonito. Bueno, es cosa como lo que decíamos, ¿no? De irse acoplando. Y no sé, chicos, ahorita como yendo a una conclusión, ya casi estamos en la recta final del programa. Creo que somos afortunados, como llegando a esta conclusión, de tener todos estos contenidos, todas estas ofertas. Aún así, aunque luego sabemos que está complicado, que los coyotes, que las reventas, aún así, creo que estamos viendo una época increíble. ¿Cuántos contenidos, cuántos productos, eventos tenemos hoy en día a los que podemos asistir? Ya llegan a nuestro país, ya rompen la frontera, ya muchos nos ven hacia acá, ya nos toman más en cuenta, y creo que somos afortunados. Hay que como retomar ese lado positivo. Sé, tengo muy claro que hay muchas cosas por qué mejorar. Es cosa de ir madurando como en cualquier industria, ¿no? Tanto los, todos los involucrados, tanto nosotros, tanto los distribuidores. Creo que todos tienen que hacer su parte para que esto llegue a mejor, a una mejor, un balance, para que todo nos vaya mejor, que todos tengan dinero, que todos tengan sus productos. Pero no sé, chicos, ¿cómo lo ven? Su conclusión como de esto que estamos viviendo hoy en día, ¿están a gusto? ¿Cómo qué les gustaría que mejorara? ¿Qué aspecto se nos fue por ahí? No sé quién quisiera como ir a compartiéndonos su conclusión. Adriana Yabusa es un dealer de amigos. Sí. Sí, es un atascado, ¿qué le pasa? Sí, esto es lo que anda tres lucarios, qué bitch. ¿Para qué tres? Uno, te entiendo. ¿Tiene tres lucarios el atascado? Sí. Un fuerte abrazo ahí al buen Adrián Hayabusa. No, yo no lo abrazo, porque tiene lucarios. Sí, sí. Pame. Sí, sí, no. Y que lo abrace Pame, yo porque no lo voy a abrazar. Sí, y es lo que dicen, ¿no? Que es el ciclo de la vida, ¿no? Gastar plástico por acá. Un fuerte abrazo ahí a Pame y al buen Adrián. Ojalá los veamos pronto por ahí y le caigan también aquí en el Push Start. Sí, sí. Por aquí también, miren, hablando de amigos, por ahí veo que están compartiendo un Samus. Pero bueno, Sí, ya sé, diablos. Yo, si ven un Mega Man, por ahí Carlos también, un gran amigo, hasta le consiguió al buen Saucedo ahí un Mega Man, suertudos. Eso sí son cazamibos. Yo voy iluso como a la semana y se ríen en mi cara. Pero bueno, retomando el tema, no sé, alguna conclusión, ¿qué se nos está pasando de esta industria? ¿Algo bueno, positivo? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Vamos bien, vamos mal? ¿O no importa? Yo diría para concluir que la tierra la heredarán los geeks. O sea, como tú decías, ¿no? Hace 10 años, sí. ¿Cuándo se te iba a ocurrir que iban a traer dos veces la exposición de Batman, sí, al Momedi? ¿Cuándo se te hubiera ocurrido conciertos? Que ya no solamente el de Zelda, también pasó Final Fantasy, también de Video Games Live. O sea, de verdad, nuestra generación creció. Ahorita somos, digamos, la generación que está trabajando, no los únicos. Pues somos los jóvenes que estamos trabajando, que estamos creando nuevos mercados, nuevos tipos de empleo. O sea, esto, claro, del community manager y del redactor web hace 10 años no existía tanto como hoy. De verdad, caramba, o sea, todo lo que nos influenció de niños está volviendo. Tanto así que los pepsilindros ya están de regreso. Por ahí creo. Y los de locos. Ajá, exactamente. Entonces, sí, geeks van a tomar el mundo y esto ya es mainstream. Ya creo que yo no me burlo, pero siento un poco de risa cuando alguien me dice todavía que es una subcultura o que es algo como bien under. Uh-huh. Porque pues, no, o sea, ya vas al Walmart y encuentras playeras de Gears of War. O sí, sea, claro, ya es completamente de dominio público. Entonces, creo que eso es bueno. Tenemos una gran variedad de productos y una gran oferta. Uh-huh. Aunque también me da miedo como algunos aspectos negativos hacia donde se puede... se puede desviar, pero bueno, esperemos que todo sea en pro de lo bueno, de la diversión y de la creación de nuevas facetas culturales, tecnológicas incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo con eso cierro, con eso me despido. Banda, pues ahí me pueden seguir en Twitter, yo soy @alcoris. Y también ahí en gamedots.mx. Claro, ahí está Gamedots, la verdad, rifados, chicos, gracias ahí por compartir sus notas. Y el buen Armando, siguen en la pista, ya lo conocen, siempre es un placer tenerte aquí, mi querido amigo, compartiendo tu punto de vista, genial, muy parcial, muy maduro de tu parte. Y qué padre, gracias por caerle nuevamente en este programa 134, Armando. Siempre es un placer. Perfecto, Armando. Kit, cuéntanos tú, ¿cómo ves el asunto? Dices que medio mal, tú eres más como realista, a ti te gusta ser como más certero, más una visión más indicada. Cuéntanos, ¿cuál es tu parecer, amigo? Es que ya estoy viejo. Sí. ¿Qué te digo, amigo? Sí, ¿qué te digo? Lo que dijo Armando lo puedes resolver de una manera muy sencilla. La industria de los videojuegos, si alguien te dice... es que los videojuegos son para cierto público. ¿Y las películas son para todos? Sí, las películas sí son para todos. Ok, la industria de los videojuegos ganó más que las películas el año pasado. Entonces, la industria de los videojuegos es más grande que el cine ya. ¿Neta? Sí, sí. Ya, varios años. O sea, es un dato real, órale. Sí. Bueno, es que también una película te cuesta $15 sí. el DVD y un juego te cuesta 60, ¿no? Pero es relativo. Sí, claro. Sí, sí. Y no creo que llegue a ser algo como alienígena, como esas veces que tu mamá te decía, no conectes el Nintendo porque vas a descomponer la tele. Las teles ahora son hardware para las consolas de videojuegos. Son un periférico porque... Sí. No, y ahora gente... diles ese mismo argumento, por ejemplo, mi familia, ¿en dónde están viendo Netflix? Pues en un Xbox 360. Y es cuando dices, no, que no. Sí, sí. Y las teles de hecho ahora son... adaptadas para que funcionen con una consola de videojuegos, no al revés. Hace 25 años era una consola, se conectaba a una tele de cañón o no sé, pero ahora es al revés. O sea, no nos estamos separando. Es una integración, es una industria del entretenimiento que está aquí para quedarse, igual que la música, igual que las películas. Que en un futuro vaya a cambiar y su modelo de negocio sea ahora a través de servicios que los odio, pues tal vez, pero no va a ser diferente al cambio de formatos que hay con las películas. Si antes tenías tu videocasetera VHS, ahorita ya no funciona, ahorita tienes que tener un Blu-ray, y cuando llegue el Green Ray, que va a ser verde, va a ser para televisiones 4K y vas a tener que volverlo a cambiar, pero sigue siendo el mismo medio de entretenimiento, una película. Y igual va a pasar con los videojuegos, va a cambiar el formato, va a cambiar el modelo de negocio, pero va a seguir siendo videojuegos y ya no lo van a sacar de ahí. Y a mí me pueden encontrar en Twitter con kid-vg, en mi canal de YouTube que es kidvg pegado, y con los gordos bastardos, pues en los podcasts, haciendo reseñas o metichando en lo que están haciendo ellos en 3gb.com.mx. Y saludos al pequeño pony. Perfecto. Ay, mi querido amigo Kid, siempre un gusto tenerte. No, qué padre. A ver, cuando por aquí la otra vez me comentaban que ya sé, lo había mencionado y luego se me olvida, que un especial de Metal Gear. Creo que estaría padre luego retomarlo, ¿cómo ves? Ya que salga el 5, que no sí, falta mucho. Un día que tengamos 16 horas libres. Lo hacemos. Va, venga. No, y sí, retomarlo porque es una gran franquicia y por ahí la estaremos analizando. Por ahí en el Twitter, quien me dijo que le debía ese especial, pues ahí recuérdenme para que no se me vaya, pero bueno, ahí estaré al pendiente. Gracias, Kit, síganlo al buen Alejandro, sus noticias mañaneras bastante acertadas. Yo siempre tengo este sentimiento de que Kit es un personaje que porque el que veo en la pantalla es otra persona diferente a la con la que yo convivo en los eventos. Es cierto, eso sí es cierto. Sí, está curioso. Yo trato muy mal a Alan. Sí, sí, deberían ver, me latiguea. Pero no de la forma que ustedes piensan, mejor ya me callo. Y pues bueno, miren por aquí el buen Wander, ahorita antes de decirlo, nos comparte una imagen de ay, ¿cómo se llama este personaje de Majora's Mask? Perdón mi ignorancia, el de la mascarita. Skull Kid, perdón, ya saben, yo no soy fan, me encantaría, pero pues ya no hay dinero ni tiempo, me encantaría, pero no. Y pues bueno, vámonos con la última conclusión, bueno, no la última, pero Mariana, gracias por haberle caído aquí al Push Start, espero te la hayas pasado bastante bien, una lástima lo de los problemas técnicos, pero pues ya sabes, aquí cuando, no te preocupes, cuando gustes aquí le puedas caer y comentar, y bienvenido aquí tu punto de vista, Mariana. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijeron mis amiguitos y así. Nuevos y así, no, no es cierto. Pero también siento que como consumidores tenemos que aprender, o sea, a exigir lo que nos, o sea, lo que estamos pagando, ¿no? Entonces, tampoco dejarnos llevar mucho como por lo que hablábamos hace rato, por la especulación, por el hype, por todo eso. O sea, aterrizarnos un poco más, porque sí, o sea, como decían, hace 10 años no teníamos todo esto a nuestro alcance, ¿no? Entonces a mí me emociona mucho ir a Walmart y ver que hay muñequitos y figuritas de Mario y de muchísimos juegos, ¿no? De Minecraft o lo que sea, ¿no? O sea, hay muchísimos ya objetos que podemos adquirir y pues sí me emociona, ¿no? Y luego como niña, pues sí tengo como esa obsesión compulsiva por comprar cosas. Entonces, pues no es muy bueno, pero sí saber cómo aterrizarnos para que precisamente estas compañías no se aprovechen de nosotros con estos juegos incompletos, DLCs abusivos, amor por el plástico y todo eso, ¿no? O sea, sí aprender como a aterrizarnos y así. Vientos, no, sí, y me encanta este punto de vista, madurar nuestro aspecto como usuarios, como compradores, como críticos, porque no hay que irnos con la corriente, sino estar como consciente de lo que estamos haciendo, ¿no? Me encanta esa conclusión, Mariana. Y Mariana, cuéntanos, creo que por ahí tienen una sorpresita los chicos de Arcadia, ya retomando el tema del concierto de Zelda. Ah, sí, sí, como había mencionado en el pre-show, aquí en Arcadia vamos a estar regalando... Bueno, tenemos una sorpresa relacionada con el concierto de este domingo de Zelda. Sí. Y mañana vamos a liberar una dinámica para que estén al pendiente en nuestras redes sociales, Arcadia MX. Ya di la respuesta. No, ni yo me la sé, ni me han dicho porque no quieren que participe de seguro, porque no quieren que gane todo. Pero sí, mañana vamos a estar liberando una dinámica para que puedan asistir. Perfecto, vientos. Y cuéntanos, Mariana, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué es lo que haces para que te sigan al ahora sí que al corriente aquí en redes sociales? Ah, bueno, yo estoy con los Arcadios, ahí en Arcadia MX, arcadiavg.com. Soy editora y editora en jefe. Uh-huh. Entonces ahí ando de repente con algunas reseñas, artículos de opinión, especiales y así, ¿no? Y me pueden encontrar en Twitter como @MaryInTheSky92. Ok. Oye, soy muy amable y trato de responder siempre todo. Ah, qué bien. Ya veremos. No, gracias, Mariana, por haberle caído al Puchitar. Ojalá te le hayas pasado bien. No, sí, oye, muchas Mariana, gracias a ti por invitarme. No, a ti, Mariana. Mariana, ¿por qué un pingüino? ¿En mi Skype? Sí. Ay, todo el mundo me pregunta eso porque me gustó mucho la imagen. Ah, ok. Yo sé que era una fascinación con los pingüinos. Pero bueno, ahí está Mariana. Perfecto, Mariana. Pues ahí escucharon a Mariana, al buen Armando, al buen Kit, grandes amigos aquí del Push Start. Y ojalá se le hayan pasado bien en esta plática, esta charla. Les agradezco sobre todo también a ustedes que nos brindaron su tiempo, ya sea aquí en vivo, por supuesto en la versión descargada, por habernos elegido en ese trayecto. No sé si iban a la escuela, al trabajo, estaban en la oficina. Muchísimas gracias por habernos elegido, descargado. Los invito a que nos acompañen en la experiencia en vivo para que se la pasen más a gusto compartiendo sus puntos de vista, como por ejemplo aquí el último tweet que nos mandaron el buen Omar Olivo. Dice: el concierto de Zelda es una experiencia inolvidable, lo recomiendo mucho, ya tengo mis boletos para Monterrey. Saludos al buen Omar, ahí que nos comparte su experiencia, que ya quedó inmortalizada aquí en el Push Star 134. Y bueno, también por ahí en el chat, aquí en el interno, que se pone bastante, bastante padre. Por ahí estuvieron bastante activos, ahí gracias a IG1, a Aven Gamers. Un fuerte abrazo a los chicos de la comunidad de Aven Gamers. Al buen Sinciway, un gran amigo. Un fuerte abrazo al Crush Dan, a Orto86, a JoJo48, a Alex, un gran amigo también que ha estado por aquí. A Beck, a Virtual Boy y a las demás 19 personitas que estuvieron por ahí de anónimos. Muchísimas gracias. También a la gente de Mixler. A todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo. Nos estamos escuchando, ya saben, el siguiente jueves aquí en su casa, que es Reset MX, el punto de encuentro gamer. Con otro programa, más invitados, más temas especiales, muchas sorpresas vienen, por ahí tengo agendados a invitados bastante, bastante interesantes y que les van a encantar, chicos. Y pues bueno, yo soy Alarjual, ahí síganme en el Twitter, moléstenme, coméntenme qué tal les parece estas últimas ediciones de los episodios, ahí ando compartiéndoles muchas cosas. Y pues nuevamente gracias, ya saben, chicos, somos más que solo videojuegos, y ahora sí, vámonos a descansar, a jugar, lo que sea, que estén bien, hasta la próxima.